pálida y enmudecida. Lo sé porque ya no tiene salida. Me dan asco tus verdades, estúpida computadora, y una tarea de pasiones básicas. Una tarea. Canciones que se pierden en la luna. Canciones que se pierden en la luna. Canciones que se pierden en la luna. Vagabundista, espero más información y no esperas hasta darte la pista. Ya no tienes solución, es la rutina cíclica de este mundo y una tarea de pasiones básicas. Canciones que se pierden en la luna. Canciones que se pierden en la luna. Canciones que se pierden en la luna. Es muerto. Me siento estático. Mis manos se convierten en vidrio y una tarea de pasiones básicas. Una tarea. Canciones que se pierden en la luna. Canciones que se pierden en la luna. Canciones que se pierden en la luna.